Es como una dosis, saltan las penas. Y el deseo gira en espiral, porque mi amor por ti es total, es para siempre. Sí.